La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Y quiero agradecerte que nos acompañes como cada lunes para analizar, debatir e informarnos justamente sobre temas de educación. Este tema que pues le interesa a toda la sociedad y que debería de ser un eje fundamental en la discusión de políticas públicas, de la vida diaria, de la sociedad, de todo lo que está sucediendo alrededor. Porque bueno, pues también involucra a muchísimas personas. Estamos a través del 97.3 FM y en línea en lavoladora.org, donde puedes seguirnos a través de todo el mundo. Yo soy Eric Juárez Pineda y soy periodista especializado en la materia. Hoy tenemos un programa muy importante porque estaremos revisando qué es lo que ha pasado alrededor de la Secretaría de Educación Pública, también lo que ha pasado alrededor de las escuelas de tiempo completo, la democratización del sindicato, la creación del telebachillerato comunitario, también sobre pues lo que ha pasado con los dirigentes, las dirigencias del CENTE. En fin, vamos a tener un programa muy variado, muy completo, y bueno, te invito a que te quedes con nosotros. También te invito a que si te quieres comunicar aquí en la cabina, puedes hacerlo a través del teléfono 597-978-5252 o a través de las redes sociales de La Voladora Radio, las redes sociales de La Otra Educación y por supuesto las redes sociales de Eric Juárez Pineda. Y bueno, también como cada lunes comenzamos nuestro programa con una canción para que así vayamos dándole pues sabor y mucha alegría a este lunes, a este inicio de semana. Esto es La Otra Educación. Tomar un té. así no termino y descubro que el cuento que cuento no siento que quiera ser. Y el humo consumo que imaginé enciendo y entiendo que no te conozco bien. Puede que te quiera secuestrar y después te vaya a torturar, no sé. ¿Cuántas de tus pecas puedo yo entender? Porque ya no puedo esperar, quiero que te vengas a tomar café. Y entre todo este bienestar, me acuerdo que ya despegué los pies. Gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación. Y mira, antes de que nos vayamos al primer corte, te comento que la Cruz Roja Mexicana, en la delegación Ameca, pues está haciendo una gran jornada de salud visual, pues realizada por un grupo de especialistas de la visión, donde pues estarán realizando exámenes de la vista, recomendaciones, en fin, una serie de actividades de salud visual. También habrá, bueno, pues lentes Blue Protect, perdón, con un 50% de descuento y, bueno, pues más promociones. Esta jornada de salud visual se realizará del lunes 4 al viernes 8 de abril en Avenida Fray Martín de Valencia, número 37, en Ameca de Juárez, en el Estado de México. Y bueno, donde son las instalaciones de la Cruz Roja. Y bueno, si quieren más información, te puedes comunicar al 597-978-0311 o al 729-327-5530. La consulta especializada tendrá un costo de solamente 40 pesos y se atenderán en un horario de 10 a.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 7 p.m. Así que, ya sabes, la Cruz Roja Mexicana con la Asociación de Óptica Ocularis realizan esta gran jornada de salud visual en las instalaciones de Ameca. Y bueno, también te cuento que el Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco pues hace esta jornada de mejora de calidad de vida, donde te atiende de artritis, osteoporosis, fibromialgia, etcétera, pie diabético, un montón de cosas a bajo costo. Aquí puedes contactarlos al teléfono 55 19 26 0300. Es el Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. ¿Para qué? Pues las personas pues que sufren algún tipo de estos padecimientos puedan atenderse. Recuerden que la salud es lo más importante que tenemos. No debemos descuidarnos, de repente somos muy decidiosos. De repente dejamos que las cosas pasen y, bueno, estas cosas se van agravando. Así que, pues ya saben, estas jornadas de salud